Estimados amigos, tengo sumo placer en saludarles. Yolito y su combo cantando Alejo López les invita a esta fiesta inolvidable. Con placer y con gusto vamos a actuar. A Yolito y su combo van a escuchar. Con placer y con gusto vamos a actuar. A Yolito y su combo van a escuchar.